بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Oh, creyentes, no toméis a mis enemigos y a los vuestros, los idólatras, por aliados y protectores. Les ofrecéis vuestro afecto cuando ellos rechazan la verdad que os ha llegado y han expulsado al mensajero y a vosotros mismos de la Meca por el simple hecho de creer en Allah, vuestro Señor. Si realmente salís a combatir por mi causa y buscando mi complacencia, no salíais con ellos. Les mostráis vuestra amistad en secreto, mas yo sé bien lo que ocultáis y lo que manifestáis. Y quien de vosotros se alíe con ellos se habrá desviado del camino recto. Si cayeseis bajo su poder, os tratarían como enemigos. Intentarían heriros con sus manos y con sus palabras, y desearían que renegarais de la fe. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. De nada os servirán vuestros familiares cercanos y vuestros hijos el día de la resurrección, pues Allah os juzgará según hayáis obrado. Y Allah observa todo lo que hacéis. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Realmente tenéis un buen ejemplo en Abraham y en quienes creyeron con él cuando dijeron a su pueblo: